Río FM 94.3. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar, vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño de pelo largo, sin preocupaciones. La sorpresa de tener un operador que está en todo, bueno, ese es Samir Badur, ese es Samir, es Sam, el operador. ¿Viste cuando arrancamos el programa que hablamos de un que ayer se presentó entre la fiesta de la frutilla? Entre las cosas que vimos, un tributo al rock nacional que hicieron Emilio Egler en batería, Claudio Acuña en bajo, el Chucky Gómez en teclados y Víctor Hugo Morelli en voces y guitarra. ¿Qué hizo Sam? Se metió en YouTube y lo bajó. Esto que vas a escuchar, que lo vas a poner de nuevo porque la balsa me encanta cómo empieza. Esto es música de Coronda, hecha por Corondinos. Es el tributo al rock que escuchamos anoche en la 61 Fiesta Nacional de la Frutilla. Dale. Por las calles, mirando la gente pasar. El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va. Hay que salir del agujero interior. Lo que escuchaste hasta recién, es algo muy lindo, hecho por gente de Coronda. Es un tributo al rock nacional que se hizo para la fiesta de la frutilla que se vio anoche. El grupo son cuatro corondinos: Emilio Higler en batería, Claudio Acuña en bajo, el Chucky Gómez en teclado y Víctor Hugo Morelli en guitarra. Excelente laburo que hicieron esta recopilación y que, bueno, ojalá que le pido a Samir que la tenga por ahí porque la vamos a volver a escuchar en cualquier momento. Así que, bueno, dale. Salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.